Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre Relones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo en este día jueves 2 de enero de 2020. Los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el ingeniero civil, quien es consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, también dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, Carlos Insunza, a quien le agradecemos la gentileza de este año recibir este llamado telefónico y, por supuesto, queremos conocer lo que hay tras cada noticia junto con saludarle y desearle a usted, Carlos, también a su familia, al mundo de los trabajadores del sector público, del sector privado y en su nombre, un excelente y trabajado año 2020. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buen día, Sergio. Muchas gracias por los saludos y un gran abrazo y un saludo de para este año 2020, con todas las proyecciones que tiene por delante los auditores de la radio de Nuevo Mundo. Carlos, vamos a enseguida abrir alguna página que nos interesa. Hay algunos datos, información oficial, que se avizora un inicio complicado de este año 2020, tomando estos datos que son más bien oficiales, con una disminución cercana del PIB en torno al 1% y con una desocupación que podría superar el 10%, se ha señalado. Si bien es cierto, son proyecciones con cierta base. ¿Cuál debe ser el rol, Carlos Insunza, las tareas de los trabajadores frente a esta situación, las proyecciones laborales económicas, la política económica? ¿Cómo se avizora desde el mundo del trabajo, de los trabajadores, esta cifra, Carlos Insunza? Bueno, a ver, efectivamente las cifras que tú mencionas son las que hoy día se siguen exponiendo desde los organismos oficiales, pero al mismo tiempo, pese a pareciera que mucho de ello tiene componentes de campaña del terror. La última cifra oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística respecto de desempleo da cuenta de que estas proyecciones aterradoras respecto del desempleo no se están consolidando en datos concretos, lo que no implica que efectivamente existan algunos riesgos y algunas situaciones que son preocupantes en materia de empleo. Pero un análisis o una proyección de este tipo debe mover efectivamente a las autoridades de gobierno y al Congreso Nacional a tomar medidas concretas respecto de una posibilidad de afectación de la realidad laboral de los chilenos y chilenas de las magnitudes que algunos están planteando. Y no solo el seguir insistiendo en que estas alertas respecto de la situación económica y de las condiciones de empleo se constituyan en un instrumento para buscar frenar en la movilización social que hoy día se sigue expresando en diversas manifestaciones a lo largo del país, incluyendo por supuesto esta tremenda celebración de Año Nuevo que se hizo en la Plaza de la Dignidad. Y eso da cuenta de que no hay forma de que los mecanismos represivos ni estas lógicas de campaña del terror respecto de los impactos de la movilización social en las condiciones económicas del país sean un instrumento que vaya a amedrentar o que vaya a disminuir el volumen de esta exigencia popular de transformaciones profundas en el país. Y en ese marco, una política económica de reactivación es lo que debe estar a la orden del día, una política económica de reactivación que, más que lo que el gobierno ya ha anunciado, que son básicamente elementos de crédito o de subsidio dirigidos a la empresa, ponga en el centro las condiciones de empleo, ponga en el centro las condiciones de salario y ponga en el centro el que particularmente en el ámbito de la gran empresa se tomen medidas también en función de prevenir que se utilice esta coyuntura social en función de realizar ajustes laborales de magnitud sin considerar alternativas ni la posibilidad ni la opinión de las organizaciones sindicales que en la mayor parte de esas empresas sí existen. Y por tanto, el inicio de este año 2020, tal como lo han planteado diversos actores de la política, tal como lo han planteado la Mesa de Unidad Social, debiera estar marcado por la ampliación y profundización de una agenda social real, lo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que el gobierno insiste en poner como agenda legislativa de urgencia en el Congreso Nacional, y por tanto debe ser abordado como un desafío relevante por parte de las fuerzas políticas de oposición, y por otro lado desde el movimiento sindical, pero también desde el debate general del país, el poner sobre el gobierno la exigencia de una política económica que proyecte no solo frente a estas amenazas que hoy día se instalan como datos de realidad, pese a que no hay absoluta certeza de que se vayan a materializar, sino que también una política económica que se haga cargo de que una parte de la crisis social está gatillada por esta permanente situación de insuficiencia de los salarios y de afectación de los trabajadores y trabajadoras desde sus condiciones laborales. Usted habla de afectación, de no tomar en cuenta la participación de los trabajadores desde el gobierno. Ahora, Carlos Insunza, se conocen solo algunos titulares del proyecto del gobierno de la llamada Agenda de Reactivación Económica, que fue presentado, recordemos, hace algunas semanas. Encontramos ahí que existe una modificación al seguro de cesantía, supuestamente para la protección del empleo, y que dice que se pueden pactar entre trabajador y empleador jornadas reducidas, en cuyo caso los trabajadores podrán obtener un complemento a sus remuneraciones desde el seguro de cesantía. Se ha señalado desde el gobierno que habrá mayor inversión pública para combatir el desempleo. ¿Esta es una forma de combatir el desempleo? ¿Qué mirada tienen ustedes, los trabajadores, sobre esta iniciativa? A ver, el debate respecto de la necesidad de reformar el seguro de cesantía, porque ha demostrado que existen barreras respecto de la percepción de beneficios que hacen que efectivamente se haya empozado desde su creación una cantidad importante de recursos que hoy día están disponibles para poder entregar beneficios. Es un debate antiguo. Lo que ocurre es que efectivamente el gobierno, si va a abordar una materia de estas características, tiene no solo lo racional, sino que tiene la obligación, de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por el país, particularmente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de realizar esas transformaciones y modificaciones de las condiciones de empleo en conjunto con el movimiento sindical, con los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto también con los empleadores. Entonces, cuando el gobierno empieza a hacer anuncios en esta línea, en que nuevamente vuelve a insistir en la unilateralidad de estos anuncios, en buscar echar mano de instrumentos de protección social, como es el seguro de cesantía, para utilizarlo como un instrumento que releve la presión de estas posibles situaciones de crisis en materia de empleo, el gobierno equivoca el camino. Los fondos del seguro de cesantía no pueden ser utilizados en una dirección como esta. Efectivamente, se podrán evaluar medidas como la que tú mencionas en particular, pero debe hacerse en una dinámica en la que lo que se busque finalmente es proteger al empleo y es generar las condiciones para que los empleadores asuman plenamente su responsabilidad. De la misma manera que el proyecto de ley que también envió el gobierno, en que hace esta apelación a un supuesto ingreso mínimo garantizado, que en realidad no es más que un subsidio a la mano de obra con fondos estatales, eso tampoco resuelve finalmente las problemáticas que tiene el país. Si hay algo que la crisis se le ha dejado en claro, es que ya no es tiempo en Chile de seguir ahondando en medidas que se presentan como medidas de coyuntura, pero que terminan siendo las medidas permanentes para el futuro y en general son solo parches que están construidos en beneficio de un muy particular sector de la población, que son los dueños de las grandes empresas del país. Y por tanto, el debate de una política salarial, de una política y de los instrumentos que el Estado tiene en función de proteger el salario, de proteger los ingresos de la familia, como son el seguro de cesantía, debe hacerse de una manera completamente distinta, y menos aún si se legisla al ritmo que hoy día el Parlamento, lamentablemente, una buena parte de los parlamentarios están aceptando que el gobierno les imponga, con niveles de urgencia legislativa que impiden que las organizaciones sindicales, que los expertos, que el mundo social finalmente puedan ir al debate legislativo, al menos a exponer sus opiniones y sus análisis respecto de lo que está planteado, y se legisla tonta y a loca con los resultados que, por ejemplo, pese a que se está revisando en el Senado, tuvo el proyecto de ley llamado de antisaqueo, con la gravedad que los contenidos aprobados por una parte importante de la Cámara tuvieron, tendrían, si que efectivamente se hubieran convertido en ley. Y por tanto, lo que el gobierno ha llamado agenda de reactivación, en realidad no es más que una serie de medidas todavía muy parciales, muy desconexas, que lo que buscan es dar señales al mundo empresarial en función de decirle, mire, va a haber recursos públicos, sea por la vía del empleo, sea por la vía de la inversión pública, que van a estar disponibles para sostener cierto nivel de actividad. Pero eso es absolutamente insuficiente, porque finalmente, si esos recursos que con certeza van a permitir descomprimir algún nivel de la desaceleración económica que se había venido manteniendo durante los últimos 24 o 36 meses de manera sostenida, si van a permitir, no van a resolver ninguna de las problemáticas estructurales que hoy día están puestas a la orden del día y que requieren una solución urgente. No tiene sentido el seguir avanzando en medidas que van a replicar los moldes de siempre bajo el supuesto o bajo la presión de que son solo medidas de urgencia, si no se aborda finalmente una agenda laboral, una política salarial con participación plena de los actores, que efectivamente en esta materia también puede ser el debate de inicio respecto de lo que se ha denominado la necesidad de un nuevo pacto social para el país, y que no es y que en su eje fundamental va a estar finalmente cómo se distribuye la riqueza del país y por qué medios cada uno de los actores de este país, particularmente los trabajadores y trabajadoras, particularmente las mayorías del país que viven de los ingresos de su trabajo, van a participar de el crecimiento económico que durante ya 5 décadas ha estado absolutamente concentrado en manos de una ínfima minoría de la población chilena. Pero Carlos Insunza, ¿cómo se entiende esta política salarial, esta política laboral que debe abordar el gobierno? Porque por un lado se señala que hay 140.000 personas que en los últimos meses han sido despedidas. A propósito de esto, la derecha dice, o el gobierno también en general, dice que se requiere más flexibilidad frente a este cuadro, es decir, abandonar a los trabajadores a su suerte, pero al mismo tiempo advierte que se debe terminar con la exigencia de las 40 horas semanales, como botón de muestra a propósito de esta cuestión, la política salarial, la política laboral. Bueno, lo que ocurre es que simplemente tal como se vio a propósito de la entrevista que volvió a dar en sus contenidos centrales el presidente de la República en el diario La Tercera hace algunos días atrás, sí. Existe una matriz de análisis y existe la convicción en buena parte de los actores de gobierno y de la derecha la situación que ha generado el movimiento social puede ser utilizada como un espacio favorable para seguir avanzando en una agenda regresiva en nuestro país. Eso es lo que hace el gobierno cada vez que es interpelado respecto a esa agenda social, y lo que repite y repite y repite no son más que componentes y fragmentos, de hecho no los más inocuos, sino que varios de los más complejos del programa de gobierno que Sebastián Piñera llegó a ganar la elección, y que finalmente es evidente que no constituye ninguna solución. Existe la ilusión en una parte del empresariado chileno también de utilizar la crisis social como una excusa para profundizar su capacidad de extraer plusvalía de la sociedad, y es evidente que finalmente trata de la pretensión de que la crisis social sobre la base de instalación de todos estos miedos, de toda esta campaña del terror, pueda ser el espacio que algunos estaban buscando en función de profundizar los elementos de mayor flexibilidad laboral u otros. Lo cierto es que es una apuesta absolutamente inaceptable. Finalmente, cualquiera de los componentes que se ha mencionado en esta línea son la pretensión, tal como se hizo durante la negociación del reajuste general con los trabajadores del Estado, de terminar descargando los costos de la crisis económica y también la crisis social sobre los trabajadores y trabajadoras, y particularmente en materia de flexibilidad laboral, ya no puede ser más absurdo el planteamiento. Si hoy día se registra, a propósito de los datos oficiales que se ha dado de los últimos meses o mes y medio, de la cantidad de despidos por necesidades de la empresa que se han materializado, si hoy día eso es posible, cuando estamos hablando de que la mayor parte de las empresas que están revisando estos despidos no han quebrado, no han, sino que efectivamente hay despidos, eso habla del nivel de flexibilidad laboral que hoy día la legislación ya contiene. Y por tanto, el pretender que la respuesta a este volumen de despido va a ser la facilitación de más despidos no puede sino ser denunciado como no solo como un absurdo, sino que como la pretensión inmoral de una parte del empresariado del país de utilizar la crisis para salir adelante. Una política laboral en este país requiere efectivamente, haciéndose cargo de las complejidades económicas que pueda tener el momento, y requiere poner el centro en la necesidad de que la legislación que avance en Chile ponga como eje fundamental el trabajo decente, es decir, un trabajo con derechos, con protección social y con con ingreso suficiente. Y en esa perspectiva, el proyecto de 40 horas, que ha sido uno de los proyectos laborales que ha cursado durante los últimos 2 años, de mayor respaldo social, tal como ha quedado demostrado una y otra vez con cada medición de encuesta, pero también con la con el respaldo explícito de múltiples trabajadores y trabajadoras, organizaciones sindicales que han respaldado esta iniciativa. El proyecto de 40 horas es un proyecto que efectivamente permite pensar ir en la dirección adecuada a propósito también de las demandas que se han instalado desde el movimiento popular. Y evidentemente, avanzar hacia una reducción de jornada requiere cierto nivel de progresividad, requiere generar ciertos marcos que permitan adaptación de parte de las empresas y los empleadores. Bueno, entonces es ahí donde hay que poner elementos de recursos públicos y agenda legislativa y agenda social que se haga cargo de esos elementos para avanzar en la dirección correcta. Pero aquí finalmente son los mismos que desde el primer día se han negado a avanzar en un proyecto como el de la reducción de jornada laboral a 40 horas, que es comprendido por la enorme mayoría de los trabajadores como una oportunidad para nivelar para reducir los impactos negativos del tipo de trabajo sin protección que existe en nuestro país. Son los mismos que lo han rechazado desde el primer día por razones fundamentalmente ideológicas y por razones de la utilidad de las empresas que defienden, los que hoy día siguen diciendo lo mismo a propósito de otro escenario. Por tanto, a mí me parece que en este contexto el órgano que, tal como han dicho algunos, que en el que tiene que darse un debate, que tomar una definición clara en función de avanzar en proyectos que den la señal correcta al país y respalden las medidas que son exigidas hoy día por el movimiento social, es el Congreso, y básicamente las fuerzas de oposición del Congreso y aquellas de derecha que hoy día por distintas razones están en algunos proyectos de ley aprobando en una dirección que da cuenta de cierta comprensión de la profundidad de la demanda social que hoy día se ha expresado durante ya los más de 70 días de movilización que se han cumplido en Chile. Carlos, una última consulta. En los próximos meses el país, y este año 2020, el país tendrá definiciones importantes, certezas que son trascendentales, históricas, plebiscito, elección de constituyentes, de gobernadores, alcaldes, concejales, esto para el mes de octubre o el mes de abril ya. ¿Cómo es la disposición de los trabajadores frente a estas definiciones históricas que debemos enfrentar ya este año 2020? A ver, la valoración que se ha hecho del movimiento sindical, del movimiento social, así, respecto de los procesos que se van delineando, es una valoración de dar cuenta de que si hoy día se perspectiva para este año 2020 dos hitos fundamentales en función de construir una nueva constitución de origen democrático para el país, ha sido eso es un resultado de la presión y la movilización popular y por tanto, como es conquista del movimiento popular, debe ser valorada como tal pese a las limitaciones que lo que hoy día se ha delineado como proceso todavía mantiene. Y por tanto, el seguir exigiendo las materias legislativas pendientes, en materia de paridad de género, en materia de cupo reservado, en materia también de visualizar no solo cómo participan los independientes, sino que cómo se garantiza de mejor manera que manteniendo un sistema electoral que es el de la Cámara de Diputados, que es más proporcional que binominal, evidentemente, también tiene problemas de barreras de acceso y se debiera ir visualizando qué problemáticas pudiera generar aquello. Entonces, existen una serie de elementos que lo primero es valorar el proceso que está por delante, dar cuenta de que aquí hay una deuda también con el movimiento sindical. No ha sido parte de las modificaciones que han habilitado estos procesos el derogar de una vez por todas las limitaciones que la constitución de la dictadura ha mantenido de excluir a los dirigentes sindicales y sociales de la posibilidad de acceder a algunos cargos de elección popular y por tanto en este caso de excluir a los dirigentes sindicales y sociales de poder ser miembros de esta convención constituyente que se está planteando, cosa que parece como una exclusión absolutamente arbitraria, tal como lo ha sido siempre respecto de otros cargos, pero hoy día más grave aún, porque frente a un avance conquistado por la movilización popular y sindical, se van a mantener para esa instancia estas limitaciones de acceso que no corren, por ejemplo, respecto de los actores parlamentarios, que tendrán que dejar de ejercer el cargo, pero que van a poder ser candidatos a disidencia nuestra. Entonces, existe una serie de trabas que todavía están instaladas, pero en lo fundamental, para el movimiento sindical que comprende y conoce que los procesos de transformación y de reforma en todo nivel son procesos de disputa de mediano y largo plazo, evidentemente este año 2020 se transforma en un año en que, tal como lo hicimos durante todo el proceso de movilización popular, el movimiento sindical va a tener que exigirse más y para ponerse a la altura y ser un actor que siga impulsando todas las transformaciones necesarias en una agenda concreta, pero también proyectándose respecto de estos dos hitos fundamentales para que en el plebiscito se aprueben los mecanismos, tanto la necesidad de una nueva constitución como el mecanismo más democrático disponible, y también para participar de un proceso de elección de convención constituyente que garantice la mayor cantidad posible de constituyentes comprometidos con una constitución plenamente democrática para Chile y que dé cuenta de las demandas que se han expresado en esta movilización popular de los últimos 70 días, y también para proyectarse en función de ir desarrollando una dinámica de acompañamiento y de fiscalización social del futuro órgano constituyente que también mantenga la soberanía popular puesta no solo por la vía del voto, sino que también por la vía de la participación de todos los actores que puedan emitir opinión o que quieran emitir opinión e incorporar elementos en este debate constituyente que va a ser el primero en la historia de Chile que se da bajo estos parámetros. El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de la ANEF, ingeniero civil Carlos Insunza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Carlos, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sergio, y un gran abrazo a los auditores de Radio Nuevo Mundo en este año 2020 y también a todos sus trabajadores y trabajadoras. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.